le va a pegar James Rodríguez, se prepara James. Pita el juez central, viene James. ¡Y pica James! ¡Qué golazo! A mediados del año 2011, nuestro país fue sede del Campeonato Mundial Sub-20, uno de los torneos más importantes a nivel futbolístico, y pudo ser testigo del surgimiento de aquellas grandes promesas juveniles que empezaban a deslumbrar con su talento y buscaban hacerse un nombre dentro de la élite mundial. 24 selecciones hicieron parte de esta cita, en donde el gran favorito de siempre, el seleccionado brasileño, logró alcanzar el pentacampeonato en esta categoría al vencer 3-2 a los portugueses. Las ausencias por convocatoria a la selección de mayores, del joven Neymar Jr. y de Lucas Moura, grandes figuras del sudamericano clasificatorio para el Mundial, no impidieron que la verde amarela alcanzara su quinto título. De esas 24 selecciones que participaron de ese Mundial, 16 de ellas estarán en la Copa del Mundo Brasil 2014. Solo 10 combinados poseen en sus filas algunos jugadores que hicieron parte del Mundial Sub-20 en Colombia y que tienen la posibilidad de estar en la próxima cita mundialista. Las selecciones de Croacia, Camerún, Uruguay, Inglaterra, Ecuador y Corea no contaron en la fase clasificatoria ni en sus amistosos importantes con jugadores que hicieron parte de este campeonato. Por ende, serán descartadas en la siguiente lista, en donde estarán aquellos jugadores que posiblemente irán a Brasil. La selección anfitriona contará con la presencia del jugador del Chelsea, Oscar, pieza fundamental en el funcionamiento del mediocampo del equipo dirigido por Luis Felipe Scolari. El exjugador del Inter de Porto Alegre fue la gran figura de la final del campeonato celebrado en Colombia, al anotar los 3 con los que la canariña se alzó con el trofeo. España, la actual campeona mundial y europea, tiene dentro de sus posibles seleccionados a uno de los jugadores del momento, Jorge Resurrección, más conocido como Coque, mediocampista del Atlético de Madrid y que jugó 3 de la fase clasificatoria. Otra de las grandes revelaciones fue la joven estrella del Real Madrid, Francisco Alarcón Isco, quien estuvo en los planes de Vicente del Bosque en las eliminatorias y jugó contra la selección de Georgia. Por su parte, la selección Colombia seguramente contará en su lista final con James Rodríguez y Santiago Arias. El primero llegaba como la gran figura y referente del equipo, y el segundo ya había hecho parte de la selección sub-17, que en el 2009 había conseguido el 4º en el mundial de esta categoría. Distinto es el presente de Luis Fernando Muriel, goleador de Colombia en aquel campeonato, ya que no está teniendo mucha continuidad en el Udinese de Italia, y el buen momento de los otros atacantes, como Víctor Ibarbo y Adrián Ramos, hacen pensar que será uno de los posibles descartados por José Peckerman. El australiano Tommy Oar, el mexicano Diego Reyes, los costarricenses Joel Campbell, Diego Calvo, Justin Tejeda y los nigerianos Kenneth Omeruo y Ahmed Musa hicieron parte de todo el proceso clasificatorio de sus seleccionados y seguramente estarán en Brasil. En duda están el francés Clement Grenier, el argentino Eric Lamela y el portugués Nelson Oliveira, pues a pesar de que jugaron en algunos partidos de las eliminatorias, no se perfilan como candidatos a integrar la lista final de 23 jugadores debido al momento futbolístico en el que se encuentran y por la gran cantidad de figuras que hay en sus posiciones en cada una de esas selecciones. Por último, tenemos el caso del francés Antoine Griezmann, que, aunque no hizo parte del plantel que logró la clasificación, su gran temporada con la Real Sociedad permite pensar que Didier Deschamps lo tendrá en cuenta para disputar el Mundial. Yes, the lantern burned for a bad easy, and broadcast over. esa fue la lista de los posibles jugadores que estarán disputando el Mundial en Brasil y que dejaron grandes destellos de fútbol en las distintas ciudades de nuestro país en aquel Campeonato Mundial Sub-20. Nota realizada por Sebastián Ruiz y David Saavedra para Cancha Vacía.